estas predicciones, el mundo se va a acabar, porque hay unos cabezones que no quieren alcanzar. Vienen del planeta Marte, son gorditos y enanos, grandes los pies y las manos, son de gran fortaleza. Y tienen tanta potencia que rompen todo con la catrueca. Pero según ciertas predicciones, el mundo se va a acabar, porque hay unos cabezones que no quieren alcanzar. Vienen del planeta Marte, son gorditos y enanos, grandes los pies y las manos, son de gran fortaleza. Y tienen tanta potencia que rompen todo con la catrueca. Señores, tengan mucho cuidado, ahí vienen los cabezones. Ay, pero mira cómo vienen, vienen echando candela. Ahí vienen los cabezones, cuidado que te queman los cabezones. Ahí vienen los cabezones, ellos son gorditos, enanos y barrigones. Ahí vienen los cabezones. Aseguro que todos lo rompen con la cabeza. Ahí vienen los cabezones. Ay, pero...